Comisario Néstor del Valle, jefe de la Brigada Homicidio Osorno. Bueno, el día de ayer en hora de la tarde, la salida de Río Negro solicitó la concurrencia de esta brigada hasta el sector Puente Camarones del río Huellusca, en la comuna de Purranque, donde se encontraron dos personas fallecidas, adultos, una mujer y un varón, quienes se ahogaron en el río de Purranque mientras intentaban rescatar a su nieto de 9 años, quien se había ingresado al agua y al ver que se estaba ahogando estas personas, ingresan para rescatarlo, pero lamentablemente fallecen en el lugar. El menor es rescatado también por unas personas que paseaban en el lugar, sacan después los cuerpos de estos dos adultos que fallecieron en el sector. Estas personas ingresan al río, los abuelos ingresan al río a rescatar al niño y son cooperados por otras personas que estaban de paseo en el lugar. No obstante, logran sacar al menor de edad, pero ambos adultos fallecen. Detalles se están investigando y faltan obviamente las declaraciones de más zonas con la finalidad de ver exactamente cómo ocurrieron los hechos. Bueno, al examen de los cuerpos, estos presentaron características propias de una asfixia por sumersión en aguas del río. No tiene lesiones a terceras personas y obviamente su causa presión necesaria será determinada por el servicio médico legal de la comuna de Osorno.